creo que las mismas consecuencias que ya había ocurrido, por ejemplo, en otros países de Latinoamérica, ¿no? Después de haber tenido, porque esto al final es muy cíclico, después de haber tenido burbujas financieras y excesivo endeudamiento y caer, digamos, en esa senda tan tortuosa que es, pues, el rescate del Fondo Monetario Internacional y la reestructuración de la deuda. Esto es lo que puede condenar a España, como ya te digo, ha ocurrido muchas otras veces en otros continentes y en otros países, es condenarla, y eso ya podemos ya darlo por sentado, a más de una década de crecimiento lento, paulatino encarecimiento de los servicios públicos, de reducción de servicios públicos y de pues eso, y todo lo que conlleva eso, ¿no? Una constante flujo de migración de un sector más ambicioso o que no tenga cabida en el mercado laboral, y de, a la postre, pues acabar convirtiendo a España en un país menos relevante de lo que se había creído que era.